Hola, bienvenidos a Isto Racing. Hay domingos que son especiales. Hay días que todo el mundo espera a lo largo del año. El día de la lotería. Ese día que todo el mundo recordamos aquí en España. Pero para los aficionados al automovilismo, uno de los días más esperados del año es el último domingo de mayo. Porque se suele celebrar el Gran Premio de Mónaco, pero sobre todo las 500 millas de Indianápolis. Hoy vamos a traer una de las mejores carreras que se recuerdan en esta mítica y centenaria prueba. En concreto, la del año 1982. La hemos titulado Drama, Juventud, Pasión y Gloria. Si te apetece escuchar, si te apetece saber qué pasó en esta edición, abróchate los cinturones porque arrancamos. Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Y antes de empezar este podcast, quiero informaros que tenemos canal de Telegram. En este canal de Telegram tenemos esta carrera completa para que la podáis descargar, la podéis ver. Y iremos subiendo información adicional. Es un canal en el que iré subiendo información. No solo se publicará cuando se vaya a publicar el podcast, que se lanzará pues allí el aviso de que ya está disponible, sino que bueno, pues irá publicando información, cositas. Estos días atrás pues he publicado, por ejemplo, un recortable de papel del McLaren Andretti de Fernando Alonso del año pasado, que lo podéis hacer a una escala, bueno, lo imprimís y es un recortable de toda la vida, no solo para los chavales, lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Y como os digo, en este canal pues irá poniendo información adicional a los programas o de ayuda o complemento, y bueno, información que vaya viendo por ahí que sea interesante, la iré colgando sin periodicidad, sin ninguna intención, y ya está. No es un canal de Telegram de estos en el que un grupo de Telegram, es un canal, es decir, solamente publicaremos los de Isto Racing para mantenernos informados. No es un canal como por ejemplo el de Charlie GP en el GPcast, que se puede intervenir, cualquiera puede hablar. Yo creo que para eso pues ya hay otros canales como el de GPcast o otros, y la verdad es que tiene otra vocación. Bueno, pues esta carrera que vamos a hablar, la de la Indy 500 del año 1982, la podéis descargar en alta calidad allí mismo. Así que si queréis verla antes de escuchar el podcast, correr, en las notas del programa está el enlace para la invitación al grupo, os unís y bueno, pues como os digo, iré publicando cositas. Así que antes de saber quién gana este domingo en las 500 millas de Indianápolis, vamos a saber qué pasó en el año 1982, que seguro que muchos de vosotros no habíais ni nacido. Yo tenía justamente 9 años. Y bueno, todavía no tenía 9 años, porque yo nací en junio y esto fue en mayo, así que tenía 8 años. Y realmente es una de las ediciones más recordadas de las 500 millas de Indianápolis. Esta edición de 1982 fue la edición número 66. y se celebró el 30 de mayo de 1982. Será recordada por muchas cosas. Por el récord de vuelta. Nadie había logrado antes más de 207 millas por hora para conseguir la pole. También será recordada porque fue la primera vez que tres hermanos lograron clasificar para correr la Indy 500. Los hermanos Warrington, Bill, Don y Dale. Porque había un cambio generacional y por eso también será recordada, porque pilotos de toda la vida se las veían con auténticos y rapidísimos outsiders jóvenes que no tenían experiencia en la Indy 500, pero que iban realmente rápidos. Y sobre todo será recordada porque se dio el final más apretado que se recuerda en una Indy 500 hasta la fecha. Y solamente sería superado 10 años después, en el año 1992. Pero hasta el año 1982 nunca se había dado una carrera tan apretada, en el que el primero y el segundo solo hubo 160 décimas de segundo. Y cómo no, también será recordada por el fatal accidente de Gordon Smiley durante la clasificación para las 500 millas de Indianápolis. Mayo es el mes de Indianápolis. Todo el automovilismo gira en torno a este acontecimiento en Estados Unidos. Las 500 millas son parte de esa trilogía sagrada que forman las 24 horas de Le Mans, el Gran Premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis. La triple corona. Solo los elegidos pueden intentarlo, pero solo los dioses la obtendrán la gloria. En 1982 sonaban canciones como esta. Mayo de 1982. En Madrid, las fiestas de San Isidro estaban en pleno apogeo. La movida, el color, el exceso. Pero en Indianápolis no había lugar para la fiesta. Estaba a punto de comenzar la clasificación para las 500 millas de Indianápolis. Los coches estaban marcando velocidades inauditas. Por encima de las 200 millas por hora. Eso era algo que no estábamos acostumbrados a ver en las 500 millas de Indianápolis. Y eso que este año se habían introducido cambios en el reglamento. Cambios para evitar que ocurriera como el año 1981, donde se habían producido incidentes durante los entrenamientos, incidentes durante la celebración de la carrera, incidentes en los boxes, con bastantes incendios. Este año solo habría dos vueltas de calentamiento antes de la clasificación, en lugar de las tres que había habido desde 1946. Y después de los incidentes del año anterior, se obligó al que el tanque de combustible estuviera pegado al suelo del vehículo, mientras se cambió la boca de llenado de alta presión y a los motores Cosworth de FX V8 que habían ganado las ediciones anteriores No se les prohibió el turbo, como se preveía, pero se les hizo instalar un turbo bastante más pequeño. Kevin Coggan, con el Penske, estableció el récord de vuelta a una sola vuelta, rodando a más de 204,638 millas por hora. Y un récord de 4 vueltas de promedio de 204,062 millas por hora. Sin duda, todo el mundo creía que este iba a ser el tiempo a batir. Pero su compañero de equipo, Rick Smears, logró un promedio de 207,004 millas por hora, lo que prácticamente le aseguraba la pole. Eran las 12 y cuarto de la mañana. Gordon Smedley, un joven piloto que participaba por tercera vez en las 500 millas de Indianápolis, abandonó los boxes para intentar marcar su mejor tiempo. Iba por la segunda vuelta de calentamiento. Se estaba acercando a la curva 3, cuando de repente su Mars Cosworth hizo un extraño en la curva. No se pudo hacer con él y se fue directo hacia el muro. El golpe fue impresionante, por encima de las 200 millas por hora. El coche se desintegró. Accidente, si recordáis el año pasado, casi idéntico al que sufrió Sebastián Bourdais. Tanto es así que os he dejado en el canal de Telegram, un vídeo con los dos accidentes superpuestos para que veáis cómo se ha avanzado en estos 35 años en seguridad, cómo han evolucionado los coches, cómo ha evolucionado la pista también en estos años y ha evitado, por ejemplo, que Sebastián Bourdais muera, porque el accidente del año pasado de Sebastián Bourdais era un accidente mortal prácticamente. Y este año va a disputar las 500 millas de Indianápolis y tiene posibilidades de ganarlas. No solo eso, el año pasado ya se subió a un monoplaza, o sea que pocas semanas después del accidente estaba casi operativo. Y eso, accidentes como el acontecido durante estos entrenamientos de la Indy del 82 han ayudado a que esto evolucione. De los golpes se aprende, aunque es duro. El médico de la carrera, Steve Olby, declaró que el impacto fue tan violento que todos los huesos de Smiley estaban rotos prácticamente. El casco saltó durante el impacto, lo que hizo que restos del piloto y de su estaban alrededor del coche, ¿no? Dice que es una escena que no olvidará nunca. Y que, bueno, pues para que veamos que esta gente se jugaba la vida, o se la juega hoy día también, ¿no? O sea, a pesar de todos estos avances de seguridad, no están exentos de que algo así suceda. La clasificación estuvo detenida durante más de 2 horas, mientras limpiaron la pista, arreglaron las protecciones, la valla, el muro, y bueno, pues cuando se reabrió, realmente ningún piloto intentó batir el récord. Esto afectó a los pilotos bastante, ¿no? Tanto como que muchos declararon después, ¿no?, lo que habían sentido durante esa clasificación de estas 500 millas de Indianápolis. Por ejemplo, Chip Ganassi, que es hoy uno de los hombres más importantes que hay en la Indy con su equipo, pero en aquel 82 era un joven piloto sin apenas experiencia. Bueno, pues Ganassi, que era amigo de Gordon Smiley, dijo que le afectó mucho. Primero, que Gordon era un hombre muy fácil de tratar y que, bueno, pues que eran amigos. Y que te das cuenta que durante la carrera los pilotos en el fondo son como una familia, ¿no? Es un grupo muy cercano a pesar del grado de competencia en el que viven involucrados. La muerte de Gordon Smiley fue el resultado de un error humano y eso es probablemente lo más peligroso de las carreras. El hecho de que no te puedes despistar ni un segundo, porque un segundo de despiste te puede costar la vida. Ganassi pasó la mayor parte de esta clasificación perdido, intentando evadirse de que su amigo había muerto, intentando de clasificar su vehículo, pero dice que no lo logró. Hubo muchas cosas que pasaron por mi mente, pero ver ahí tirado a mi amigo en la pista es algo que te afecta, y aunque no quieras que te afecte para correr, eres humano y te afecta. AJ Foyt se entristeció al ver una nueva muerte en la Indy. Me quito la carrera. No me gusta ver que algo así ocurre, pero esto indiscutiblemente te va a afectar. Tú eres consciente de que algo así puede suceder, pero nunca estás listo para asumirlo, ni para verlo, ni para vivirlo. Es difícil para ti, es difícil para todos. Los coches son seguros hasta que te das cuenta de que nada te va a salvar de un choque a esa velocidad contra el muro. Era lo mismo en los años atrás, con los coches más antiguos. No importa si estás en un tanque Sherman, si te vas contra el muro a esa velocidad, todo habrá terminado. El dueño del coche de Smiley era Bob Fischer, y Bob Fischer pues no era ajeno a la tragedia. En la Indy 500 de 1973, que tendrá su propio podcast, porque también fue una Indy importante, en los entrenamientos también murió su piloto. Y la verdad es que desde entonces, desde el 73 hasta el 82, no había habido un fallecido durante la clasificación de la Indy 500, ¿no? Y entonces esto afectó bastante a Fischer. Dijo que nunca te acostumbras a algo así. Esperas que esto no suceda, pero debes darte cuenta de que, bueno, de que suceden estas cosas. El piloto perdió la parte trasera y simplemente intentó rectificar, pero al corregir lo único que hizo fue lanzar el vehículo contra el muro. No pudo hacer nada. Fischer sabía que el ángulo de impacto era lo que había causado la muerte del piloto y no la velocidad. No habría importado si hubiera sido a 170 al golpe, a 150 o incluso a 110. Cada vez que chocas contra la pared no va a haber diferencia. Lo peligroso es el ángulo con el que tocas, y el ángulo que había tocado pues era prácticamente mortal. Se escribió bastante sobre este acontecimiento, ¿no? E incluso pues algún periodista de la época publicó en periódicos importantes como el Chicago Sun-Times, dijo: me temo que deberíamos haberlo visto. Estos increíbles tiempos por vuelta en las sesiones de práctica de Indianapolis de la semana pasada son asombrosos, pero también dan miedo. Me temo que deberíamos haber sabido que estas velocidades tendrían un alto precio que pagar, y el alto precio se paga con la vida. Me temo que deberíamos haber sabido que esto sucedería. Pero lo que más temo es que esto es solo el comienzo. Si la muerte de Smiley fue solo una equivocación o por el resultado de una avería individual del coche o del conductor, es una cosa. Pero si se trata de un presagio o una indicación de lo que va a suceder en el futuro, creo que deberíamos tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Se daba la circunstancia de que tan solo una semana antes de este accidente había fallecido el gran piloto Gilles Villeneuve, y las dos muertes, una en la Fórmula 1 y otra en la Indy, marcaron una generación, marcaron un año y marcaron una carrera. Juventud. El día 30 de mayo de 1982 era el día de la carrera. Con 22 grados, una humedad del 70% y 40% de posibilidad de lluvia, 250.000 personas se agolpaban para ver el mayor espectáculo del automovilismo norteamericano. Habían llegado hasta el Indianapolis Motor Speedway con grandes expectativas. Los dos mejores clasificados habían marcado el mejor tiempo y el segundo mejor tiempo hasta la fecha. Los compañeros del equipo Indy Penske, Mears y Kevin Coghlan. AJ Foyt había hecho el tercer mejor tiempo y completaba la primera línea de la parrilla de salida. Pero realmente lo que iba a suceder no lo esperaba nadie. Como os digo, eran las primeras horas de la mañana de este 30 de mayo de 1982 cuando los pilotos escucharon el famoso... La primera línea de parrilla estaba formada por el poleman Ricky Meeks, que iba por dentro de la pista, seguido de Kevin Coghlan por el centro y AJ Foyt por fuera. En segunda línea teníamos a Mario Andretti, uno de los favoritos para hacerse con la victoria. Iba justo detrás del poleman, con el cuarto mejor tiempo. Gordon Jungkook iba quinto por el centro y uno de los hermanos, de los tres hermanos Whittington, Bill, ocupaba la última plaza de la segunda línea de la parrilla. El safety abandona la pista y sucede Once again, in a scene that just about literally, Sam, beggars description. It certainly does, Jim. It's very, very hot here. It's in the high 80s and getting hotter steadily. Remember that these drivers have not driven since Thursday here. Pace car is off the track, but they must await the green flag before the race is underway. Watch the starter's platform on the left there. It's still not out. They appear to be in pretty good order in the first five or six rows at any rate. A little bit ragged towards the back. And look out, a crash before the start of the race. It was Kevin Coghlan from the middle of the first row, suddenly taking a hard left turn. Tires flying. How in the world could this have happened? Absolutely no idea, Jim. That's one of the most extraordinary things I've ever seen. Remember, they were going about 130, 140 miles an hour when that started, but there is just no explanation, and now one of the favorites is totally out of the race. And Dale Whittington's car is up against the wall. Inexplicablemente, el coche número 4 de Kevin Coghlan gira hacia su derecha y golpea extrañísimamente al coche de Foyt, rompiéndole las suspensiones. El coche de Kevin cae hacia el centro de la pista y es arrollado por el coche de Mario Andretti, que no pudo hacer nada para esquivarlo. Uno de los favoritos para hacerse con la carrera estaba fuera y ni siquiera había llegado a cruzar la línea de salida. Los restos de estos vehículos saltaron por los aires y esto hizo que dos vehículos más quedaran eliminados. Uno fue el del otro, uno de los hermanos, Dale Whittington, y el otro coche eliminado fue el de Roger Mears. Andretti declaró: "Esto es lo que pasa cuando hay niños haciendo el trabajo de hombres". Foyt tampoco se quedó corto en sus críticas, y a pesar de que sí pudo tomar la salida, o la segunda salida en este caso, dijo: "Fue algo estúpido. El tío tenía la cabeza metida en el culo". Estas fueron sus palabras en caliente. Sin embargo, hubo quienes atribuyeron parte de la culpa a Rick Mears por haber ralentizado en exceso el ritmo de los monoplazas. Esto había producido que los neumáticos estuvieran sumamente fríos y que cuando quiso acelerar el coche, pues este patinara y se fuera hacia afuera, golpeando al coche de Foyt. Hubo intentos de agredir a Coghlan por parte de Andretti y de Whittington. Aún así, la sangre no llegó al río. Aún no había comenzado las 500 millas de Indianápolis y ya había 4 eliminados, entre ellos Andretti. Bandera roja y coches a boxes. Kevin Coggan, hasta ese día, era un prometedor piloto, rápido y valeroso, pero desde ese día fue un proscrito. Participó durante 10 años más en el campeonato. Participó en las 500 millas de Indianápolis, pero pasó sin pena ni gloria. Solo ganó una carrera en el campeonato Indy que nadie recuerda. Solo se le recordará por este incidente. Juventud desperdiciada. En los boxes, los mecánicos se apresuran a cambiar toda la suspensión del coche de Foyt. Está dañada con el toque con Coggan, pero creemos que podemos salir a pista, declaraban los mecánicos mientras estaban arreglando, cambiándole, intentando cambiar la suspensión a toda prisa. El coche lo habían metido a empujones por el pit lane. Después de 45 minutos de parón, parece que la resalida o la salida se iba a dar por fin. Con solo dos coches en las primeras dos filas, 45 minutos más tarde de lo previsto, comenzó, ahora sí, las 500 millas de Indianápolis de 1982. Pasión. Los coches aceleran y cruzan la línea de empedrado, la mítica línea de Indianápolis. La bandera ondeando y Foyt acelera al máximo. Han logrado meter el coche en la pista y logra pasar primero por la primera curva. Del drama a verse fuera, al ir liderando las 500 millas de Indianápolis, solo han transcurrido 45 minutos. La carrera transcurre con normalidad. La normalidad que puede tener ver a los monoplazas dando vueltas a toda velocidad al óvalo de Indianápolis con medias por encima de los 166 millas por hora. No ocurre nada distinto a otros 500 millas de Indianápolis. Emoción por ver las entradas en boxes, ver las distintas estrategias, banderas amarillas, toques contra el muro, reagrupamientos, cambios de líderes, incidentes en pista. La pasión de las 500 millas de Indianápolis en estado puro. A medida que avanzaba la carrera, John Cook y Mears se fueron escapando del resto de los pilotos, a tal punto que fueron los dos únicos que completaron las 200 vueltas en el paso cuando sondeó la bandera a cuadros. El resto de los competidores no habían llegado a completar las 200 vueltas. Desde el tercer clasificado hacia atrás, tuvieron al menos una vuelta perdida. La carrera comenzó a definirse en la última detención a los pits, a repostar gasolina, pues tanto Mears como Jungkook se vieron obligados a hacer esta detención muy muy tarde. Hasta ese momento, Mears ya estaba a la estela del coche de Jungkook, que marcaba era el líder de carrera y era el que marcaba los mejores tiempos. Jungkook realizó la que fue considerada su mejor detención en pits de la última década. Cuenta que Jungkook era un piloto veterano. Y esta parada le dio la ventaja suficiente como para contener a Mears hasta la última vuelta. Jungkook esperó una vuelta más que Mears para detenerse en los boxes. Y esto fue algo crucial para lo que le dio realmente la victoria, pues esa vuelta adicional con la pista libre logró que hiciera una vuelta muy muy muy rápida y ganar un poquito de ventaja. Os voy a dejar la parte final de la carrera desde la última entrada a boxes, comentada por la radio de Indianapolis, no por los comentaristas de la ABC, sino por radio Indianapolis, que le da muchísima más emoción. Y vais a ver qué emocionante fue. Es un vídeo que no dura ni 5 minutos y también lo voy a subir al canal de Telegram. able to stay ahead of Mears. Here comes Rick Mears down into the pit area. Mears has to lock the brakes up. He almost rear-ended a car that was slowing in the pits. Now Mears screams down into his pit area. Chuck Carlo. He is just now going by me. They've got to get enough to finish this race. Waiting. Now the horse is around. He's on his way. John Cox screams through the fourth turn. Comes off the fourth and heads down for the pit. Here comes Gordon Johncock. There's a slower car in front of him. Johncock would like to get past him in the pits. Indeed he does. Johncock makes a pass of Jim Hickman in the pits. And now Johncock breaking to a stop, locks the wheels up. Let's go down to Lou Palmer. They're making a small adjustment now. George Hewning taking the signal from Gordon to the front end. They're setting their handling characteristic for their final 20 laps. There he goes. Gordon Johncock is on his way. His crew is... Entonces no había limitación de velocidad en los boxes. O sea... visto con ojos de hoy día, da miedo, porque veis los coches pasando, adelantándose en el pit lane, pasando a centímetros de los mecánicos a toda velocidad. Es impresionante. Rick Mears iba segundo detrás de John Cook y entra a boxes a toda velocidad, bloquea frenos, porque es que entra sin frenar, bloquea frenos y no evita empujar a otro coche que estaba entrando a boxes mucho más tranquilamente, pero casi se le sube encima de la parte trasera, le toca y le aparta, le esquiva y sigue acelerando hasta que llega a su pit a echar gasolina. 11 segundos de repostaje. Le revisan la parte frontal a ver si se habían producido daños, pero salió a toda velocidad para dar caza a Jungkook, que tendría que entrar a repostar. Justo en la siguiente vuelta, Jungkook hace la entrada a boxes, la entrada de subida. Entra por dentro, adelanta un vehículo por la parte izquierda, entre la línea de boxes, y pasa a centímetros de los mecánicos de otro equipo. Está a punto de arrollar a los mecánicos, pero sigue acelerando hasta que se detiene en su box. 9 segundos es su parada, 2 segundos más rápida que la de su competidor. El hecho de parar una vuelta más tarde, como os digo, es lo que le da esa pequeña ventaja que al final va a ser crucial para el devenir de las tres últimas vueltas. Mears iba rapidísimo, muchísimo más rápido que Jungkook, más ritmo, mejores neumáticos, le estaba dando caza a pasos agigantados. Jungkook dobla a un vehículo casi pisando la hierba por el interior del óvalo y por el carril de entrada a boxes. Porque sabe que está siendo cazado, que no sabe si va a llegar, que es que como le dé caza al coche no le va a lograr contener ni media vuelta. Para el recuerdo, la increíble maniobra defensiva de Jungkook en la última curva, por fuera de la primera curva y en la última vuelta, que hace que el coche de Mears tenga que reducir la velocidad y luego al acelerar no le dé caza, lo que consigue la ventaja justa para cruzar primero la bandera cuadros, 160 milésimas de segundo, algo que tardaría 10 años más en verse. Un final increíble, apoteósico, un final que todavía hoy es recordado. The 66th running of the Indianapolis 500. I'm sure in the 66th running, they have never seen a finish like that. La Gloria. Thank you. debo reconocer cierta debilidad por Gordon Jungkook. En el 82, como os he dicho al principio, había un cambio generacional en las 500 millas de Indianápolis. Pilotos de épocas gloriosas, como Andretti, como Jungkook, campeones de la vieja escuela, pilotos que habían pilotado vehículos con motor delantero, estaban en parrilla con los nuevos y rapidísimos jóvenes pilotos. Los coches estaban en plena evolución aerodinámica. Eran más aviones sin alas que coches de la antigua escuela. Jungkook era uno de esos veteranos. Había ganado las 500 millas de Indianápolis del año 1973. Como os dije antes, esta carrera tendrá su propio podcast. El año 73 es el año que nació este humilde podcaster. Por lo tanto, el ganador de esas 500 millas, que fue Jungkook, para mí tiene pues tengo una debilidad especial por él, ¿no? Bueno, pues ese año su victoria quedó totalmente eclipsada por los tristes acontecimientos de esa carrera, que, como os digo, será otro podcast. La muerte en esa carrera de sus dos compañeros de equipo. No se murió solo uno, murieron los dos compañeros de equipo. Pollard en clasificación y de Savage en la propia carrera disputada, cuando se estaban disputando las 500 millas. Encima, en el accidente que causó la muerte de Savage, que fue una muerte muy dramática, un mecánico de otro equipo que salió a ayudarle, a socorrerle, fue atropellado por un camión de bomberos que iba a socorrer el fuego del vehículo, ¿no? Bueno, se relanzó la carrera y al final se tuvo que suspender en la vuelta 129 por la lluvia. Y como Jungkook había estado líder durante 64 vueltas, pues se le dio como campeón. Pero no hubo ni celebración, ni hubo nada. Tampoco la quiso. Que ganara de esta manera las 500 millas de Indianápolis, esa carrera marcada por la tragedia, y que luego consiguiera este año 82 esta mítica victoria, es como esa justicia divina que tanto gusta en las superproducciones de Hollywood, ¿no? Que Gordon Jungkook, un piloto con honor, por fin pudiera celebrar la gloria de la victoria, el laurel, la leche del ganador, la fiesta posterior. Eso es justicia, justicia gloriosa, justicia poética. Así es el automovilismo, amigos, cruel y mágico, caprichoso y salvaje. Jungkook hoy es un anciano de 80 años. De estos que cuentan batallas, batallas de esas que nos gustan en Histo Racing. Gracias por escuchar Histo Racing. Si te ha gustado, comparte este audio en las redes. Puedes dejarnos una valoración en iTunes, en iVoox o en tu podcatcher. Compartir este audio es la mejor manera de darle visibilidad. Puedes encontrarnos en Twitter como @HistoRacing, en nuestro mail historacingpodcast@gmail.com, en nuestro nuevo canal de Telegram, Histo Racing. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos y nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en nuevos y emocionantes podcasts que están en el horno y están a punto de salir.